Bitácora de Mediodía. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 60 minutos de Bitácora de Mediodía. En la primera radio pública cultural del Ecuador. Producción y conducción, Laura Ríos Armijos. Bienvenido y bienvenida a Bitácora de Mediodía. Cordiales saludos amigos, amigas. Es momento de dar inicio a nuestro programa de Bitácora del Mediodía, en el que les estaremos presentando nuestro segmento de cortos desde la casa. Además, tendremos como invitado en nuestro segmento de Casa Adentro a Ramiro Caiza, con quien hablaremos sobre uno de los conciertos que se desarrolla aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana este jueves 13 de marzo a las 20 horas. Aquí participarán 4 artistas indígenas y estarán acompañados de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, así como también de la Orquesta de Instrumentos Andinos. Tendremos también especiales desde la casa. Conoceremos sobre la proyección de las películas que se hizo aquí en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco en homenaje al Día de la Mujer. Compartiremos también con ustedes información que nos hace llegar desde Radio Habana Cuba, Pedro Martínez Pires, quien nos comenta algo más sobre un evento que los desarrollaron en homenaje a Osvaldo Güellazán. No se separe de los 940 porque aquí iniciamos Bitácora del Mediodía. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Gracias por acompañarnos en Cortos desde la Casa. El libro Eloy Alfaro, líder de Nuestra América, de Jaime Galarza Zavala, se presentará este miércoles 12 de marzo a las 19 horas en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La obra editada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana corresponde al primer número de la colección Cuadernos de Archivo Histórico Alfredo Pareja Díez Canseco. A través de esta obra, el escritor Jaime Galarza nos adentra en la verdadera estatura del general Eloy Alfaro, conductor de la Revolución Liberal Ecuatoriana. En la nota editorial del libro se dice que con esta obra se busca recuperar la dimensión latinoamericana de Alfaro. Uno de los propósitos de esta obra es no pretender agotar el tema, de por sí tan rico, sino alimentar el conocimiento público y propiciar su investigación. En busca de las raíces, tras las huellas de Bolívar, la Unión Centroamericana, guerreros y pensadores, son, entre otros, los capítulos que aborda el libro, cuya lectura, según el canciller ecuatoriano Ricardo Patiño, aumentará la autoestima patriótica y el orgullo nacional de los ecuatorianos. Una retrospectiva del director chileno Silvio Cayosi, uno de los más destacados de su país, se presentará este miércoles 12 y el domingo 16 de marzo en la Sala Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con entrada libre hasta agotar aforo. El ciclo de cine se iniciará a las 19:30 con Julio comienza en julio. Considerada como el mejor film chileno del siglo XX, ganador del premio Colón de Oro a la mejor película en el Festival de Cine de Huelva y proyectado en la quincena de realizadores del Festival de Cannes. El film, basado en una novela de Gustavo Frías, se realizó en tiempos de la dictadura militar de Augusto Pinochet, ambientada a principios del siglo XX. Gira en torno a la relación entre un adolescente y una prostituta, Julito, hijo del poderoso terrateniente Julio García de Castaño, al cumplir 15 años. Recibe como regalo de su padre una noche con María. Julio mantiene un litigio legal con sacerdotes de la obra franciscana y al no contar con el enamoramiento de su hijo, el futuro de sus tierras se ve amenazado. El jueves 13 se proyectará a las 17 horas Fernando Vuelto e Historia de un Roble Solo y a las 19:30 La Luna en el Espejo. Fernando Vuelto es un documental con un tratamiento tan sobrio como conmovedor, que narra el dificultoso proceso de identificación de víctimas de la violencia del Estado en Chile. Dos médicos forenses guían a la cámara y al espectador por las distintas etapas de su trabajo, desde el hallazgo de restos humanos en el patio 29 del Cementerio General de Santiago hasta la confirmación delictiva de la identidad de uno de los cuerpos. Gracias a esta labor, Fernando Olivares Mori, un joven chileno desaparecido el 5 de octubre de 1973, regresa un cuarto de siglo más tarde a los brazos de su familia. Multipremiado en diversos festivales cinematográficos, Fernando ha vuelto. Está considerado como uno de los registros más rigurosos sobre el destino de los detenidos desaparecidos en Chile. Mientras tanto, la luna en el espejo se desarrolla en Valparaíso a orillas de un mar que no se puede ver desde la habitación de Arnoldo. Un viejo marino pasa sus días postrado y enfermo, sentado en su cama. El anciano vigila todos los movimientos de la casa gracias a los espejos que cuelgan estratégicamente en las paredes de su alrededor. El viernes 14 a las 17 horas, Cachimba. A las 19 horas con 30, Historia de un roble solo y Fernando ha vuelto. En Cachimba, una vez más, Cayosi se inspira en el universo literario de José Donoso para componer una historia sobre personajes insignificantes que se ven envueltos en situaciones tan absurdas como desmesuradas. Marcos trabaja en un banco y su principal objetivo, frustrado siempre por distintas razones, es tener sexo con su novia Hilda. El sábado 15 a las 17 horas, Historia de un roble solo, proyección a la que seguirá un conversatorio con Silvio Cayosi. A las 19 horas con 30, La luna en el espejo. El ciclo se cerrará el domingo 16, con Julio comienza en julio, que se proyectará a las 16 horas, y Coronación a las 18 horas con 30. Hasta aquí Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la Agenda Cultural. Un aporte informativo del Servicio de Transcripción de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora de Mediodía en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ramiro Caiza nos acompaña aquí en nuestro programa de Bitácora del Mediodía. Y con él vamos a hablar sobre uno de los conciertos que se desarrolla aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con formato sinfónico, participa la Orquesta Sinfónica Nacional y también varios artistas. Esta es la oportunidad en que Quito y quienes visitan esta ciudad puedan disfrutar de música étnica del Ecuador a través de estos artistas que actuarán, como el indio Enrique Males y otros cantantes que usted lo va a descubrir. Bienvenido, Ramiro, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, qué gusto el poder compartir información acerca de este evento. ¿Por qué no decirlo? Uno de los eventos, yo creo que únicos por la dimensión que tiene y sobre todo desde su nombre, La Ternura del Quichua. Un concierto que va a estar acompañado con la fusión de dos orquestas, la Sinfónica Nacional del Ecuador y la Orquesta de Instrumentos Andinos. Entonces, allí vamos a tener como solistas invitados, se ha dicho ya, un nombre grande que ya es un ícono dentro del quehacer musical ecuatoriano, latinoamericano y mundial. Enrique Males estará con su voz amplia, potente y a la vez tierna para entregarnos sus canciones. Igual, una persona, una mujer, que ha emergido también con mucha fuerza y ha llevado el nombre del Ecuador por distintas geografías continentales, María Lacondo, de la provincia del Chimborazo. Tenemos a Segundo Chunaula, indígena quichua del pueblo Saraguro, que también va a expresar, exponer su voz, sus creaciones, y por cierto, esta voz tan tierna también de Yurak Pacha. Cuatro indígenas de esta parte de los Andes, que corresponden a tres provincias, Imbabura, Chimborazo y Loja, que van a expresar con la fuerza también de esa fusión instrumental de lo que es el mundo occidental y el mundo andino, porque a través de la Sinfónica Nacional estarán obviamente los instrumentos occidentales, europeos, bajo esa matriz, pero a través de la Orquesta de Instrumentos Andinos tendremos la oportunidad de disfrutar nuestros ancestros musicales, todo aquello que es el mestizaje musical a nivel de estas expresiones. Entonces esto nos va tornando en algo novedoso realmente, este concierto muy novedoso, por cierto, porque lograr fusionar a las dos orquestas, tener cuatro solistas invitados y una directora invitada también, que es Andrea Vela, sí causa interés y sobre todo un tanto, diríamos, de curiosidad también, porque si bien es cierto, Enrique Males ya ha tenido la oportunidad de cantar con la Sinfónica, pero a nivel individual. Esto es en otro contexto, y sobre todo hablando de contextos, es decir, ¿por qué el nombre de la ternura del quichua? ¿De dónde nace ese nombre? Y tiene una explicación, amigos oyentes. La lengua quichua es una lengua muy tierna, muy dulce, realmente. Desde esas particularidades, entonces se ha denominado a este concierto La Ternura del Quichua, que estará en el Teatro Nacional este día jueves 13 de marzo a las 20 horas, 8 de la noche, y al día siguiente, viernes 14 de marzo a las 7 y media, 19 horas 30, en el Pleno de la Asamblea Nacional, dos conciertos únicos realmente, y también decirlo, la entrada es libre hasta llenar el aforo. Entiendo que para la Asamblea Nacional, para el concierto allí hay pases realmente, hay que entregar la entrada, pero acá en el Teatro Nacional la entrada es completamente libre, pero hasta llenar el aforo. Entonces en ese marco decía el contexto, contextualizar la ternura del quichua. Esto coincide y tiene una lógica fundamental para nosotros como habitantes de esta parte andina. Es que en el mes de febrero se inicia el año nuevo indígena, exactamente el 21 de marzo, y esto coincide desde esas cosmovisiones con la época del florecimiento, fundamentalmente del florecimiento del maíz, en donde ya vemos lo que se denomina señorita, cuando el maíz ya tiene sus flores, ¿no? Y el producto es el maíz tierno. Tenemos a nivel agrícola los granos tiernos, que eso tiene una lógica que se explica y se funde con las creencias o con la religiosidad católica, y es la época de Cuaresma, es cuando se hace la panesca, todo ello. Entonces todo tiene ya una explicación. Ya nos estamos preparando, ¿no? Exacto. Entonces, hablar de la música también de alguna manera mueve la parte sensorial del ser humano. Ahí vienen las memorias, vienen los recuerdos, y se dice que la ternura del quichua pues va a permitir que la gente pueda disfrutar de la música étnica del Ecuador. Quizá aquí hay varias canciones que fueron de estos ancestros, de los abuelos, de las abuelas, de hace varias décadas atrás. Precisamente sí, la memoria está viva a través de estas canciones, a través de lo que han podido recoger a través también de la memoria oral, de esta oralidad que de generación en generación se ha ido transmitiendo hasta lograr concretarlas en textos, ¿no? Textos ya escritos y melódicos, expresados musicalmente a través de estos creadores, estos cuatro creadores, dos mujeres y dos varones, que a través de sus voces nos van a volver un poco la mirada hacia nuestros ancestros, porque hay que decirlo, nuestras culturas son mestizas y algo tenemos también de esa matriz andina. Escuchábamos al presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Raúl Pérez Torres, decir que la cultura es todo. Implica las manifestaciones desde cómo me sirvo los alimentos, cómo me visto, cómo hablo, bueno, en fin, absolutamente todo. Y en este concierto, la ternura del quichua, no solamente podemos ver quizá el sonido de los instrumentos, sino también esas representaciones de cómo lo hacen cada uno de estos artistas, tanto de Chimborazo, de Colta, de Imbabura, que estarán, pues, y obviamente la sensibilidad de los músicos que estarán en escena en el teatro ese día, bajo la dirección de Andrea Vela. Sí, fundamental esto, decir que la cultura es todo. Se ha avanzado ya en el concepto, ya no es la época de los ilustrados, de unos cuantos entendidos. La cultura es todo, realmente. Todo aquello que no es naturaleza es cultura. Entonces, en esta visión global vamos a poder no solo diferenciar, marcar esa diversidad cultural que el país tiene. Aquí vamos a ver también que es posible desde la cultura, desde la practicidad, llevar a cabo la interculturalidad también. Entonces, ¿por qué? Porque vamos a estar entrelazados entre varios pueblos quichuas y el mundo mestizo. Pero esto no es exclusivo, sino decir de que la cultura nos permite una convivencia pacífica, una convivencia armónica. Y además vamos a ver a través de estos cuatro solistas netamente indígenas, sus vestimentas, su vestuario también es una expresividad de las identidades, y allí la diversidad, es decir, de que otro mundo y un presente es posible desde una práctica intercultural, donde la alteridad precisamente se pone en práctica. ¿Por qué? Porque el otro, cuando hablamos del otro, me refiero a la otra cultura, en este caso a lo andino, tiene las mismas potencialidades, posibilidades o alternativas de compartir estos, no solo estos escenarios, sino en la vida cotidiana. Entonces eso nos permite la cultura, y llegar desde la espiritualidad, desde las sensibilidades, a una práctica humana mucho más amplia, mucho más solidaria y fraterna. Ramiro, escuchábamos que tú decías el otro, y les recordamos a nuestros amigos oyentes que precisamente en otro de los programas que hacemos, como es este Florilegio Musical Ecuatoriano, habíamos estado hablando del otro. Cuando nos referimos a algo que está allá, que todavía no está dentro de este desenvolvimiento de la cultura en general, hablamos de la música quichua en este momento, pues, y esa era una música que no estaba inmersa dentro de lo que son los ritmos ecuatorianos, pero ustedes ven que ahora esto se va ampliando, y ya la música indígena, esa música indígena, la otra, está ya inmersa acá, siendo parte de esa cultura de cada uno de los pueblos que se va desarrollando, que se va desenvolviendo. Les explicamos esto para que nosotros también vayamos teniendo ese bajaje de conocimiento cuando nos referimos a ciertos términos que quizá a veces los hemos dejado pasar por desapercibidos. Y estaremos escuchando quizá a la Orquesta Sinfónica, la OSNE, y a la Orquesta de Instrumentos Andinos, con las voces de tanto de los caballeros como de las damas en quichua. Sí, por supuesto. Entonces, y entiendo que también lo harán en lengua española o castellana también, porque es una práctica de la interculturalidad. Y cuando hablamos de este tema de interculturalidad, es un tanto complejo a la hora de las prácticas. ¿Quiénes somos más interculturales? Y en este caso vemos que los pueblos indígenas son más interculturales desde una realidad. Ellos son bilingües, o sea, quizá por una necesidad de convivencia y todo, han tenido que forzosamente aprender también el español. Pero ¿acaso nosotros, tal vez por un acercamiento a esas culturas, hemos aprendido la lengua quichua o la lengua char? No. Entonces, miren, esa es la interculturalidad, ¿no?, que debemos acercarnos. Cuando tú hablabas de la parte musical, ¿no?, de que ya el otro o esas otras músicas también ya están entrando en escena, es fundamental, porque de alguna manera ha estado invisibilizado. ¿Por qué? Porque los imaginarios colectivos, la tradición, nos formaron de otra manera, nos impusieron ciertos códigos culturales, nos impusieron incluso ciertas estéticas, diciendo que lo otro no sirve o tiene menos valor, desvalorizando. Entonces, yo creo que estamos en una época de renovación, y retomo la ternura del quichua, de florecimiento para el mundo andino, para los pueblos indígenas. Así es, el conocido paucarraimi. El paucarraimi, precisamente. Que se da aquí en quizá todo el cordón interandino de nuestro país. Permíteme, Ramiro, darles a conocer a quién es Enrique Males. Pues ustedes recordarán que ha sido ganador de varios reconocimientos, como el premio a la canción de los Andes por su trayectoria y el aporte musical. También ha sido ganador de Cuba, de los discos de que se hace en Cuba. Me parece que es en el 2011-2012, que quizá no se difundió mucho eso, acá, pero que es importante también reconocerlo, como sucedió este acontecimiento en este 2013. Él es, como ya lo dijo Ramiro, oriundo de Ibarra, precisamente de la comunidad de Quinchuquí, músico autodidacta con 50 años de actividad, y ha realizado varias giras poniendo en alto el nombre de nuestro país. Pacha Guillín Yuquilema, ella es de el pueblo Puruá, que nació en Colta. Ustedes ya tuvieron el gusto de conocerla, de escuchar su voz. Ella viene de Colta, de la provincia de Chimborazo. Estudió piano y guitarra, y de manera autodidacta también estudió canto y ritmos tradicionales, y ha obtenido varios premios también en festivales. Un Canto por la Vida, organizado por las Escuelas Radiofónicas Populares de Ecuador, y también la Feria Internacional de COFA en Corea del Sur. Y Mariela Condo, artista con ancestros indígenas de la provincia de Chimborazo, y ha formado parte de varias agrupaciones corales que han contribuido en su formación como cantante y también como intérprete. Estudió en la Universidad de San Francisco de Quito dentro del programa de College of Music, y representó al país en Perú, Cuba, Colombia, Noruega y Estados Unidos. Ustedes recordarán que Mariela también ha llevado la bandera del Ecuador hasta los Estados Unidos, realizando con otros jóvenes también algunos proyectos. Y segundo, Chunaula Gualán, es de la comunidad de Yincho o Incho. Desde temprana edad ha participado en festivales de la canción nacional, destacándose como uno de los mejores voces a nivel interescolar, y también ha formado parte del folclore de Inca Pacari y otras agrupaciones más. ¿Y qué pasa con la Orquesta de Instrumentos Andinos, que fue creada en 1990? Tiene 38 músicos y está bajo la dirección del maestro Patricio Mantilla. Y la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador también, que la podremos escuchar este jueves 13 de marzo a las 20 horas, así que no pueden faltar ese concierto. No sé, Ramiro, si es que tienen que venir a retirar algún pase o simplemente venir a hacer la colita. Sí, tienen que venir simplemente a hacer la colita, así como tú lo has dicho, con tiempo, por favor, con tiempo, para que no haya las aglomeraciones, ¿no? Entonces, ya mucha gente nos ha llamado, nos ha dicho dónde hay que recoger los pases. No hay pases, como dice aquí la hoja volante que se ha repartido por cientos, por miles, entre el sábado y el día de ayer en diversos eventos masivos. Entrada libre hasta llenar el aforo. Por lo tanto, ya tenemos que estarnos preparando, porque es este jueves. Y el viernes, pues, que también ustedes lo conocerán, que se lo realizará en la Asamblea Nacional. La ternura del quichua, pues, nos estará esperando. Ramiro, gracias por habernos hecho esta invitación, y les deseamos mucho éxito, porque la Casa de la Cultura Ecuatoriana siempre está trabajando por la cultura de nuestro país, y sobre todo con estos varios años de vida que tiene. Sí, muchas gracias por el espacio, pero también afirmar una visión. Este concierto se enmarca en un nuevo modelo de gestión de la Casa de la Cultura, en donde su política cultural es mucho más abierta, mucho más participativa e inclusiva. Entonces, estos son los espacios para la circulación de las diferentes manifestaciones artísticas, y una de ellas es la música. Entonces, esto también hay que decirlo. Hoy es una casa abierta y aquí caben todas las voces. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Su revista cultural Bitácora de Mediodía en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conozcamos escuchamos enseguida la información que nos trae Pedro Martínez Pires desde La Habana, Cuba, sobre Guayasamí. Tengo un dolor muy cruel que me está matando en sí, sin que me puedas dar tu amor, que es la luz de mi existir. Anda rodando en mi pasión, lleno de mortal dolor, sin que pueda yo decirte las promesas de tu amor. Este lunes 10 de marzo se cumplen 15 años del fallecimiento del pintor ecuatoriano Osvaldo Guayasamí. Pintar la brújula del mapa en los telares, tal vez un arco iris deslumbrante, pero el maestro anduvo chapaneando dentro del alma del pueblo americano. Conocí a Guayasamín en 1960 en Quito, cuando cumplía yo una misión diplomática en Ecuador. Tú eres el causante maravilloso de mi primer viaje a Cuba. Inmediatamente que voy a Cuba en este primer viaje, ya conozco a Fidel y hago el primer retrato. Todo esto fue una cosa así de un entusiasmo, porque yo había podido haber ido a Cuba antes de la revolución, pero nunca fui porque todo lo que pasaba allá, toda esta invasión norteamericana de cabarets y de jugadores y de hoteles exclusivos y tal, esto para mí era desastroso. Inmediatamente al triunfo de la revolución, tú me metiste en un avión ahí entre montones de gentes, en un avión horriblemente viejo, y de repente fui a parar en La Habana, ya estaba ahí, y ahí se concertó ya el retrato, y ya hice el primer retrato de Fidel. De un baita y señora, dame tu champucha, de un baita y señora, dame tu champucha. Lo entrevisté por última vez en La Habana el 6 de enero de 1999. Acabo de venir del hospital Almejeiras, donde me hicieron un chequeo y estoy perfectamente bien, de salud, de todo, aparte de una pequeña cosita en un ojo, y el doctor me dijo, eres el más vital y joven de tu familia. 2 meses después de esta entrevista, falleció para seguir viviendo Osvaldo Guayasamín. En la muerte de Osvaldo Guayasamín. Ha muerto Guayasamín. He muerto. Me deslizo por las laderas del misterio soberano e implacable hacia su centro visceral. En el viaje, mi alma se desgrana como una mazorca madura en cada estadio de luz, subordinada a tu pincel y a tu sortilegio. Llora Quito y lloro yo, en la inmensa soledad descarnada de tu insólita partida. Mi cementerio interior, donde habitan mis afectos idos, me somete implacable al ciprés del recuerdo. Levanto mi aterido corazón hacia las cumbres, y entre el Cotopaxi, el Chimborazo y mi tristeza, instalo tu figura en el techo de mis mitos. Rampo por ella y me avecino al cóndor, a su cálido nido, mullido en la gruta de la cima total. Allí estás con sus polluelos, pretextando el futuro, acotado a la condición de perpetuo vuelo. ¿Qué será, me pregunto, de ahora en adelante, de tu pincel mayor, huérfano de luna? ¿Qué será, me pregunto, de ahora en adelante, de tu potro menor, el de apoyar milagros, el de amasar el pan del color y las formas? ¿Frente a qué pietad podremos hablar de amor sin rubores ni fronteras, tus escuderos de sueños y quimeras, los del vino sano y señero, los del canto y el alba? ¡Ay, Osvaldo, qué faena se te ha dado por ser el que no eras! Y te has ido a morir en una extraña ciudad sin vocación de alas ni condición de esteta. Ha muerto Guayasamín. He muerto. Alberto Cortés. No hay principio, no hay fin. Eres ave blanca volando tu sueño. Guayasamín. Usted escucha Bitácora de Mediodía en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y en especiales desde la casa les contamos lo que se vio en la muestra fílmica Mujeres en Movimiento, que se inauguró aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en homenaje a la mujer. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Gracias por acompañarnos una vez más en Especiales desde la Casa. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, el municipio de Quito y el Consejo Nacional de Cinematografía, en coordinación con la Oficina de la ONU Mujeres en Ecuador, inauguró en la Sala Alfredo Pareja Díez Canseco la muestra fílmica Mujeres en Movimiento por la Igualdad, una muestra que se extendió hasta el domingo 9 de marzo. Carmen Galarza, representante de la ONU en Ecuador, señaló que a través de estas películas queremos sensibilizar a las personas de que la mujer debe tener el mismo trato que los hombres, darle el espacio que se merece y no ser discriminada o relegada en la sociedad. Estamos en un mundo donde las mujeres comen al último, en donde solamente cuando se han servido los hombres primero, y a veces la principal o la presa más grande de la proteína, y luego el resto de la familia han comido, recién la mujer puede servirse. Queremos un mundo en que las mujeres tengan una buena alimentación. Queremos un mundo en que las mujeres puedan consumir el suficiente hierro por su propio bien y para estar preparadas principalmente para el embarazo. Y durante la gestación se alimenten más que antes. Y queremos que las mujeres también tengan acceso a una comida nutritiva. Que las mujeres y las niñas tengan buenos platos de comida suficientes y balanceados. Las agencias de las Naciones Unidas estamos aquí para ayudar, realmente para ayudar a enfrentar el maltrato, a condenar la discriminación, a terminar con los prejuicios y ayudar a buscar las oportunidades. Un mundo en que las mujeres tengan todas las oportunidades que tienen los hombres, en educación, en empleo, en recursos de la producción. La buena nutrición de la familia suele depender en nuestras sociedades de la madre. La violencia o la falta de empoderamiento de la mujer que la mujer sufre, además de afectarles a ellas de por vida, además de afectarnos a nosotros de por vida, altera también las relaciones y la dinámica de nuestras familias, por extensión de sus hijos, de sus hijas, que sufren desproporción y no tienen garantizada una buena alimentación. Por su parte, el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Raúl Pérez Torres, afirmó que gracias a instituciones y organismos que se sumaron a este proyecto, nos permite tener una semana de reflexión acerca del movimiento de las mujeres, y es grato trabajar juntos y hacer resistencia. Me parece que es muy importante esta muestra, porque esta muestra también nos va a agitar alrededor de lo que es el pensamiento de la mujer, de cómo se mueve el pensamiento de la mujer en diversas latitudes. Tenemos películas de Chile, de Colombia, de Ecuador, de Bélgica, de Italia, de Francia, la fuente de las mujeres, de Irán, de España. Yo creo que en estas películas hay una razón de ser de la mujer, un pensamiento de la mujer importantísimo, que cada vez va creciendo, no solamente en el mundo, sino en la conciencia de cada uno de nosotros. Yo le hubiera puesto lo que es, como se llama una de estas películas, que es Guardianas de la Memoria. Yo creo que la mujer es también eso, guardiana de la memoria, guardiana de la historia, y bajo un lema que dice igualdad para las mujeres, progreso para todas y todos. Un total de 12 películas de Colombia, Francia, Chile, Irán, Perú, España y Ecuador fueron exhibidas en homenaje al Día Internacional de la Mujer. Este evento tuvo como objetivo crear un espacio de diálogo,